Bueno, sin calefacción estamos desde el año pasado. Upa. El año pasado nos tocó enfrentar todo el invierno con apenas un caloventor en una oficina donde somos 31 trabajadores, que es Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Y bueno, hoy nos encontramos llegando a la mañana al trabajo, nos informan las cafeteras de que no nos iban a llevar las tazas, porque al no ver gas en el edificio no tenemos nuestro refrigerio, no nos sirven. Claro. El refrigerio hace bastante tiempo, sí nos llevan las tazas como para que nosotros nos preparemos un té, un café. Bueno, hoy ya no nos pueden llevar las tazas porque al no haber agua no pueden lavar las chicas los utensilios, así que bueno, tampoco tenemos la posibilidad de hoy poder tomar el refrigerio. Así que bueno, está todo el edificio sin agua, no se puede ir a los baños. Igualmente en este momento el jefe de mantenimiento está diciendo que están cambiando una bomba de agua, así que se estima de que en la mañana va a regresar el agua. Bien, y con el tema del gas, ¿cuál es la solución que les han dicho? El tema del gas, no tenemos respuesta. Nosotros hace 2 meses le llevamos una nota a la contadora Becker consultándole por el tema de la calefacción. La única respuesta que tuvimos era de que estaban llegando todo el sistema de refrigeración. Así que bueno, estamos a la espera de eso, es lo único que se nos contestó, pero bueno, estamos con un caloventor, porque si conectamos otro, saltan las térmicas, así que con estas altas temperaturas y este tiempo, estamos con eso camper puesta, todo trabajando en estas condiciones, ¿no? Bien, bueno, Roxana, vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Sabemos que ese edificio justamente tiene muchas trabajadoras y trabajadores y bueno, realmente se hace complejo no trabajar en esa situación y sin estos servicios que son básicos, ¿no? En realidad yo creo que la parte que más se siente es la parte de recursos humanos, ya que estamos en la parte casi del subsuelo abajo y es tremendo el frío que hace, las ventanas están todas rotas, algunas, así que entra muchísimo frío y bueno, nosotros todos los compañeros ponemos todo porque sabemos que muchos todos los hospitales de la provincia dependen básicamente de los inicios de tarea, todo de acá, de nuestra oficina. Pero bueno, también tenemos nuestras necesidades y ya es insostenible pasar por esta situación, ¿no?